Rihanna. Ahí estaba SNM en Mañanas de la X 103.9 FM. Un día como hoy, una semana como esta, hace 30 años se lanzó el Champagne Supernova, una de las canciones más importantes de Oasis. Aquí está en las Mañanas 103.9. Es Oasis. ¿Sabían que no existen dos vidas iguales? Entonces, porque todos tienen el mismo plan de salud, Sura les brinda nuevo plan de salud modular. ¿Cómo funciona? Pueden elegir los módulos que necesitan y armar un plan a su medida. Su vida es única, su salud también. Pueden contactar a su asesor o conocerlo en sura.co/seguros. Es Sabrina Carpenter, la canción es Tears. Hoy dedicando canciones y ustedes son los responsables. Me voy con una, señora. Que nos piden en arroba la X más música. La pide Georgie. Sí. Y dice que se la dedica a su mamá que está en el cielo. Ay, hoy. No me haga esto. 3 años, 8 meses. Es de Coldplay. Vamos a todos a enviarle un abrazo a virtual. Mira, a Georgie. Tomo tu mano y te acompaño en el dolor. Ahí está, The Scientist. Muy bien. Ahí me mandó Uribe DJ el nuevo review, la nueva reseña del nuevo disco de Chris Brown. Oh, ¿qué tal? Ya les voy a decir, dice Pitchfork. This album is a real piece of shit. Bueno, yo no, como dice que no a eso. Ahí está en la receta. 1.3/10. Oh. Uy, aquí. Duro, difícil. Ayer estuvimos destapando una cajita de láminas del álbum de la FIFA. Que ya no va a ser de la FIFA. Ya no, ya esa unión ya no va más. Ah, ¿no? No. Ya se acabó. Se acaba en 2030, arranca en 2031 con Fanatics, llegan al cierre de 6 décadas de unión y ya no más, ya se acaba eso, Alejandro. Ahí estuvimos destapando algunas de las algunos de los sobres. El mañana miércoles, si Dios quiere, nos da salud y paciencia, vamos a seguir llenando el álbum. Esta vez será el turno de Uribe DJ y posteriormente el jueves en la tarde Dayana y Catalina con Cristian. Con Cristian. En Mete Gol Tapa a las 3 de la tarde van a seguir llenando. Tengo pregunta. El álbum. ¿Te va bien pegando cosas o te tuerces? Pégalo. Yo soy muy torcido para pegar cosas. Pégalo. Yo soy muy muy torcido para pegar cualquier cosa. Te queda, uy, no, yo sí, mi me toc. Me queda muy torcido. ¿Tú no, qué? Mi toc no me permite. ¿En serio eres cansona con soy eso? Cansoncísima. La policía de las monitas. No me salía cuando coloreaba, ponía el dedo para no salirme de la margen. Yo en eso sí ahora necesito. Ahora todo tiene sentido. Que quede perfecto. Ah, bueno, no, ahí sí vas a encontrar muchas láminas torcidas porque yo sí voy pegando. Alejandro, además que es caro, no lo cuida sí. Más, o sea, no sé, siento yo que es como con guantes, como tú manejas los vinilos, así. No, es lindo, ¿sabes qué encontré ayer? Que pudo haberme quedado todo el día pegando laminitas. Es relajante, es terapéutico, sí. Que no te imaginas. Es una terapia increíble, es maravilloso sentarse a hacer eso. Es una lástima que tenga que trabajar. La frase del día, mira, a las 9:34, Catalina, se va a hacer nuestro momento de mañana. Sí. Yo creo que porque toda la atención está ahí. O sea, no piensas, no estás nada. Con esa cabeza estás volando. Estás solamente concentrado en dónde va la fichita. Es muy chévere, es un planazo llenar el álbum. Ese es el momento y me encanta. Es la verdadera definición del aquí y el ahora. Entonces, ahora te digo una cosa. Señor. En ese orden de ideas, sí, me tuerzo un poquito, pero no me importa. Es decir, a mí no me importa porque me siento muy bien, me calma mucho. ¿Tú antes habías llenado algún álbum? No, esta es mi primera vez llenando un álbum. ¿El de Chocolatinas, no? Jamás. Historia Natural, ¿no? No, nunca pude llenar el de Chocolatinas Jet. La primera edición. No, porque nunca me llamó la atención, nunca me pareció así. O sea, me parecía un objeto divino, espectacular, pero nunca fui capaz, como que nunca... Patito. No, en cambio a este pude sentarme a pegarle laminitas y vaya si la pasé bien. Muy bien. Estuve con dos tipos que son Santiago y con Cristian, que se hacen llamar a sí mismos Fifas. Así, ay, ellos tienen esa. Yo no sé qué les pasa. Son insoportables, es increíble eso. Son insoportables. Sí, son insoportables. Pero yo como digo que no. Porque hay como una, ¿cómo se dice eso? Como una ebullición de testosterona súper innecesaria en ese en esa conexión que hay entre hombres y fútbol que yo no soporto. Sí, ellos son un gran ejemplo de eso. Aunque siento que Cristian es más. Son el peor ejemplo de eso. Son Cristian horribles. Es más FIFA. Cristian es más porque sí. Cristian, por ejemplo. Es insoportable. Él tiene. Él sí ha llenado álbumes. Él sí tiene de todo y tiene hasta de la Champions y todo eso. O sea, de verdad él sí tiene muchas cosas y él usa sus camisetas y se las. Es horrible, pone. Es horrible. Alejandro. Es un ser horrible. No. Mira, te voy a decir. Sí. No. Ese, no. Te iba a decir. No. Y entre los dos dicen, es que este fin de semana vamos a jugar fútbol soccer. Sí, para que vuelva a meter la pata, Cristian. ¿Dice fútbol soccer? Dicen sí, fútbol sí. Soccer. Santiago dice, ¿te lastimaste jugando soccer? Ah, bueno, a mí me llega a decir entonces, Santiago en el live, agua fría en la en el live yo estoy constantemente diciendo fútbol, soccer, mientras estoy llenando el álbum. El mundial de soccer de la FIFA. Pero tenemos que abrazarlos y aceptarlos porque ellos van a cotizar nuestra pensión. Yo lo veo, yo los veo como mi inversión a futuro, así que los cuido. No. Sí, es como tener un pequeño CDT. Pero bastante pequeño. Es como de 10 mil pesos, pero en algún momento tendrá que dar interés. Con intereses como del 0,05%. Dan intereses gomitas. No más. Fútbol, soccer. Tremendo eso. Me sequé, como dice Alejandro. ¿Te secaste? Se regó. Ay, hombre. ¿Qué les digo yo? Se llama catarsis, Catalina. Sí, estoy viendo que están exorcizando un montón. Te agradecemos. Bueno. Sí, pues ahí está. Estuvimos hablando de canciones, aunque hablamos muy poco, porque otro que sí se entretuvo haciendo, destapando monas fue Uribe. Claro. Sí que se entretuvo. Ah, toca preguntarle a él si ha hecho otros álbumes. Yo no creo. En las misceláneas vendían uno que era el de álbum de la televisión, era chiquitico. Y ahí venía todo, venía los pitufos, el chavo. Era lindo eso, las misceláneas lo vendían. Es rico, sí. Llenar álbum es rico. Es chévere. Mi mamá dice que intentó hacer el álbum de Jet conmigo y que yo no le paraba ni cinco de bolas. Lo recuerdo bien, no sé por qué nunca me llamó la atención el álbum de la historia natural de Jet, no porque sé. Porque a ti te gustaba hacer daños, Alejandro. Eso sí, también. Es verdad. No, mira que yo vaya, sí hice daño. En su momento, para que tú pudieras tener ese álbum, tenías que tener 100 empaques de la Chocolatina. Y yo me acuerdo que yo en serio recorría las calles, yo era basurerita. Y buscaba los empaques. Y cogí mis 100 y fui y las reclamé. Y sí me faltaron algunos. Nunca pude tener a Patito, que era el más difícil de todos. Pero el Australopithecus sí. Y el Dodo. No, la Dodo. Ficha más difícil de ese álbum, la lámina más difícil. El caramelo. Caramelo, laminita, difícil. Pegatina. El caramelo escaso. Era la rana marsupial. Ahora, cambió mucho, el de ahora es bien distinto, es muy diferente y ya también viene para pegar. Antes tocaba con pegastick, tú le ponías pegante y lo pegabas. Ah, claro. Bonito. Eso Estos ejercicios manuales, Alejandro, son muy buenos. Nosotros que pasamos por clínica. Sí, claro. En serio, la terapia ocupacional. El pan. No, yo por ejemplo, aunque hay una cosa manual que no soy muy bueno haciendo y es rompecabezas. Eso sí me cuesta mucho. A mí me encanta. Es chévere. Me agotan los rompecabezas. Me encanta, pero Armar cositas, sí. Armar cosas y seguir instrucciones. Parece chévere cuando estoy en modo lúdico. Es chévere, sí. Bueno, pues ahí está. Animales de radio, youtube.com/ La X más música. Ahí está nuestro más reciente episodio llenando el álbum del Mundial de Soccer. Fútbol Soccer. No, y me llegan a decir soccer, les echo agua fría en la cara. Te lo juro que ellos dicen. Ahí es como no, ningún hello. O sea, no. Dice, ¿qué estuviste haciendo ayer? Además se tutean, ¿no? Me encanta que Alejo encuentre la forma de volver. Siempre. No, se tutean. Dice, ¿qué estuviste haciendo ayer? No, estuve jugando fútbol soccer. Y eso quedó en loop por siempre. Estoy en loop desde antier. Fútbol soccer. Bueno. Hoy les decimos. Las mañanas de la X. Vamos con. ¿Qué canción era que íbamos a poner? Somber. ¿Verdad? Homebreaker. Por ahí dijo Taylor Swift que. Nunca pensó que un artista hombre pudiera escribir las cosas que escribe. Somber. Llega él y le quita la juventud, lo absorbe y le quita las canciones. Ya, yo creo que ya. Por eso lo dijo. Nada es gratis en ella. Estoy muy contenta de ver que hay hombres como Somber en el mundo que escriben música así. Que son vulnerables, dijo. Exacto, que son vulnerables. Bueno. Y vaya si la han funado. ¿Sí? ¿Por eso? ¡Claro! ¡Ay! Hay destrucción en contra de Taylor Swift por haber dicho esas cosas. ¿Pero por qué? La verdad... El tema hombre... Te voy a mandar el pedacito que Fantano... Ah, bueno. Fantano la destruyó. Ahora, es que Fantano la desprecia. Excelente persona. Pero que no odia Fantano. Sí, no, Fantano es horrible. Odia. Y lo odia tanto a todo. A Taylor como a Somber. Los detesta los dos. Ah, bueno, ahí está. Sumatoria de cosas. Sumatoria de cosas. Aquí está Home Record de Somber. Estas son las mañanas. 103.9 FM. La X más música. Y estaba Peter Bjorn and John con Young Folks. En las mañanas confirmamos la llegada de Jamiroquai. A Bogotá. No, cállate. Jamiroquai regresa a Colombia después de 16 años con su inconfundible show en vivo liderado por el incomparable y visionario JK. La banda de acid jazz que se volvió un fenómeno de pop gracias a su gran video musical Virtual Insanity de 1996 va a volver a presentarse en el país el próximo 19 de septiembre. Mira, sí. En el Coliseo Med Plus de Bogotá, los clientes de los bancos Aval podrán acceder a la preventa exclusiva a partir del martes 19 de mayo. La venta para el público general comenzará el jueves 21 de mayo a través de Ticketmaster.co. Alejandro, aquí está. Para mi cumpleaños. Jamiroquai en Colombia nuevamente. Esto es Virtual Insanity, 19 de septiembre en el Med Plus.